Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lleno del Espíritu Santo. Hay valor con eso. Y este es el comienzo colectivo de la iglesia. La iglesia comienza de esa manera. Comienza, si no hay poder en una iglesia, sencillamente es imposible hacer nada. Imposible hacer nada. ¿No? Si Dios no edifica, en vano trabajan los que tratan de edificar. Dice la palabra. Por lo tanto, entonces, como una iglesia colectiva, cada uno de nosotros, hermano, puede contribuir a pensar, a orar por la iglesia, por las actividades, por entre nosotros, cada uno para nosotros. Esta es la situación, hermano. Y aquí no hay nadie. Están los ancianos, están los jóvenes, están las niñas, están los siervos, están los hijos. Toda la iglesia necesita el poder. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que Cristo es el tema. Cristo es el tema. La iglesia es el medio y el Espíritu Santo es el poder. Estas tres cosas, hermanos. La iglesia esperó, la iglesia recibió y ahora entonces a dar. Empiezan a dar. Y nosotros vamos a recordar que cuando Pedro y Juan fueron al templo, a la iglesia, y allí había un tullido, y cada vez que había reunión al hombre lo colocaban ahí para que recibiera limosna. Llegan los dos y extiende la mano esperando recibir algo. Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Él dijo: ahora me toca dar. Yo recibí, yo esperé, yo recibí, ahora doy. Este es lo que la iglesia necesita tener. Hermanos queridos, ¿cuál es el propósito que podemos tener? Yo voy a terminar. Y me gustaría que cada uno de nosotros, ¿no?, piensa un poquito, haga un análisis pequeño. ¿Qué es lo que éramos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la diferencia? Esto es muy importante. Este es un balance personal para sacar utilidades. En un balance puede haber pérdidas y ganancias, las dos cosas. Ellas están nítidas. Es una industria, un negocio, una empresa. Tiene generalmente estas dos cosas que espera: utilidad, ganancia o pérdida. Entonces, en la vida personal puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir lo mismo. Entonces, si hay algunas cosas, que hay brechas por ahí, por el cual estamos haciendo agua, por el cual quizás no tenemos valor, sencillamente pidámosle al Señor que nos fortifique. Que nos fortifique cada día, cada noche, no sé cuándo usted tiene su oración. Yo tengo en cualquier momento, y veces que lo hago solo, y veces que estoy por allí, generalmente en la mañana. Me siento un rato allí en mi patio y miro todas las plantas que veo, que son las flores que a mi esposa le gusta mucho. Yo veo esas cosas, yo trato de cuidarlas también, pero nunca, y le he dicho: Señor, conozco personas, conozco artistas que pueden hacer una pintura tan linda, pero nunca nadie va a hacer esa flor que está tan linda, que está tan preciosa, ese verdor, esas cosas. Y Él lo hizo. Y por ello yo doy gracias. Cada día. Cada día. Y cada día, Señor, tengo que tener una lucha. Si Satanás se separó por un tiempo del Señor, allí en la tentación, eso dice el pasaje bíblico. ¿Qué más con nosotros? ¿Qué más con nosotros? ¿Acaso estamos inmunes? Ninguno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros. Muchas veces Satanás llega primero acá en la iglesia que yo. Muchas veces a donde yo voy, llega primero. Muchas veces llego, tengo tropiezos, tengo cualquier cosa. Hay muchas cosas que tengo que arreglar. Pero con todo el Señor me ama. El Señor me necesita. Y este es el consuelo que cada uno debe tener. Por lo tanto, hermano, dejemos la amargura. Estamos aquí, hermanos queridos, porque el Señor le ha placido. No tenemos mérito ninguno, sino solamente el Señor nos ha placido. Recibiréis poder cuando venga de vosotros el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en tales y tales partes. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y que el Señor nos siga hablando en esta tarde, en esta noche. Y todo lo que el Señor a mí me ha dado, yo le entrego a ustedes. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú me diste esta palabra y yo la he entregado, Señor. Ahora te toca a ti trabajar en la conciencia y en los corazones de mis hermanos. Esta palabra puede ser rechazada, puede ser retenida. Tú sabes todas las cosas. Gracias, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos presentes. Que cada uno de nosotros, Señor, durante este año podamos estar más juntos. Podamos relacionarnos más. Podamos proyectarnos juntos. Señor, oramos por nuestro pastor. Pedimos tu ayuda para él, Señor. Pedimos visión y pedimos, Señor, también que pueda volver con más fuerzas para indicarnos el camino a seguir, el trabajo a hacer. Gracias, Padre. En tu santo nombre te doy gracias. Amén.